baby. ¿Querías cumbia? Repicar de tumbas, ese ritmo caliente de esta rica cumbia. Despiertan los negros de cueros al aire para bailar la cumbia, que muy bien lo hacen. Con un repique de timbal, a mí me alegra el corazón. Oh, oh. Con un repique de timbal y un acordeón, y un acordeón. Con un repique de timbal, a mí me alegra el corazón, oh, oh. Con un repique de timbal y un acordeón, y un acordeón. De esta rica cumbia despiertan los negros de cueros al aire para bailar la cumbia, que muy bien lo hacen. Con un repique de timbal, a mí me alegra el corazón, oh, oh. Con un repique de timbal y un acordeón, y un acordeón. Con un repique de timbal, a mí me alegra el corazón, oh, oh. Con un repique de timbal y un acordeón, y un acordeón. Cumbia, ay qué rica cumbia, cómo se menea de aquí para allá. Cumbia y un poco de salsa, cómo se menea de aquí para allá. Ay, cumbia, ay qué rica cumbia, cómo se menea. Salsa, como se menea de aquí para allá.